si conmigo te quedas o con otro tú te vas. No me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Lo nuestro no depende de impacto, disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos. Y siempre que se va regresa a mí, y felices los cuatro. No importa el que dirán, no puta sí. Cantemos el cuarto. Y siempre que se va regresa a mí, y felices los cuatro. No importa el que dirán, somos tal para. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato, y lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Te agrandamos el cuarto. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro. Yo te acepto el trato y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo el rato, y lo hacemos todo el rato. Y siempre que se va regresa a mí, Maluma baby. No importa el que dirá, no gusta el sí. Kevin y DJ San Ingenio. Y siempre que se va regresa a mí, el código secreto baby. No importa el que dirá, el Iguaza. Tal para cual, así lo quiso el destino mami. La canción nos muestra que hoy en día la infidelidad se ve como un caso normal. También la mujer siempre la vean como un objeto sexual, mientras que los dos estén conscientes de lo que hacen. Por otra parte, incitan al sexo en grupo, es decir, a la poligamia. La historia nos muestra la traición inducida, que una pareja influya hacia la otra persona, pero que tenga relaciones con su esposa. Asimismo, se percata el engaño, el adulterio y la doblez. Refiriéndose a la persona que actúa con falsedad, hipocresía, expresando lo contrario a lo que se siente. Para concluir, la primera canción nos pone a pensar en situaciones de la vida actual que son comunes, ya que las mujeres son víctimas de violencia y a pesar de eso deciden seguir con la relación. Esto puede servir a las personas para darnos cuenta de lo que se vive hoy en día y actuar ante eso. En la segunda canción podemos decir que es una situación que anteriormente se daba, pero no era muy visible en la sociedad y lo tomaban como algo inmoral. Y ahora en la actualidad, y como se ve en la canción, es más visible y más normalizado como un acto común. Las canciones que presentamos son escuchadas a diario sin tomar en cuenta la letra y el verdadero significado. Es importante reconocer para qué nos puede ayudar el pensar lo que representa cada canción. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos y hasta la próxima.